Entonces ahí yo me fijo que a lo mejor para que la gente lo entienda o para la gente le parezca, digamos, atractivo, pues primero, antes que nada, volver a sus orígenes. O sea, pero ¿cómo va a volver a los orígenes si ya no existen gentes que realmente entienda? Entonces, aquí, digamos, en mi caso, pues yo trato de plasmarlo en las poesías, tratando de configurar el estilo de vida que ellos tenían. Pero es difícil porque necesita uno de veras darle clases a los niños, volverlos a empapar, a empapar con nuestras tradiciones, cómo lo veíamos la muerte, cómo lo veíamos la vida, cómo lo veíamos la importancia de un insecto insignificante, un árbol o una planta. O sea, esas a lo mejor insignificancias encierra una verdad, la vida. O sea, esas cosas que a lo mejor hoy en día nadie le hace caso, para ellos era eso, la vida. Por esa razón le digo que lo meteo, para mí en lo personal me causaba curiosidad por qué bailaban cuando se morían, o por qué bailaban, o por ejemplo cuando nacía un bebé, digamos, hasta la mamá lo llevaban hasta digamos, al primer baño, tenían que bendecir el temazcal, ponerle flores. Esas cosas igual ya se perdieron, ya nadie lo hace. Y a mí me tocó todavía, por ejemplo, mi esposa, cuando se alivió, digamos, el primer bebé, mi compadre, digamos, el que realmente, ahora sí que, el que yo ni sabía ni el por qué, la vinieron, adornaron y la fueron llevando, sacudiendo, digamos, flores, echando flores hasta el temazcal, y adornaron el temazcal. Y me causó curiosidad precisamente porque yo me preguntaba por qué, pero no era otra cosa más, como dicen, celebrar la vida. Celebraban la vida de un, digamos, de un bebé. Por esa razón entendí eso o por lo menos a lo mejor a grandes rasgos traté de entender qué es el dios Ometeo. Pero como ya nadie, hoy en día ya nadie sabe ni qué es, o de dónde proviene, o los dioses, o cómo es el cielo. Ya nadie me entiende cómo estaba constituido el cielo indígena, o cómo lo veían. Entonces todos esos detalles son, para mí son importantes, pero para mucha gente pues desconoce que existen, o desconoce ya que realmente los cuentos, ya nadie conoce los cuentos que en esa época, digamos, todavía a lo mejor algunos abuelitos todavía los mezclaban con cuentos de, digamos, de su contemporaneidad y cuentos antiguos. Son difíciles, digamos, de recordar, porque ya mucha gente ya no habla con los abuelitos. Entonces ahora lo que yo me fijo es que nos está educando la televisión. Nos habla de moda y nos habla de muchas cosas. Y nuestra, digamos, nuestra esencia, pues ya no, nadie lo dice.